llevo atado a mi pecho cierto remolino. Su conjuro es misterio que no adivino. De su odio me nacen versos, me nace un grito, y de su ira brotan palabras que resucito. Que resucito. Causada es el principio, es un hombre pequeño hablando en mi oído, de su amor nace la vida, por eso canto del silencio nuevas canciones que así les traigo. Hasta el viento de sus penumbras, ojos que alumbran los que aquí siento. Oh, oh, oh, los que aquí siento.